Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Al lado del banderín colgué los ajos, la ristra en la carniza y a lo largo. Un moño colorado, uy Dios, qué amargo, que después me avivé y mandé al carajo. Piré a la curandera de mi rioba, me junó de tefren y sin empacho me dio a tragar un té de ruda macho y le palmé 100 mangos por ajoba. Cada 7 de mes San Cayetano, por si las moscas un sapo en la sotana para escrachar a la yeta tan pulera. Como buen racinguista a contramano, pero a la posta cruel le di la cara. La bruja es una naifa y es bostera. Era la número uno que decía a todas partes, siempre con sus estandartes y un grito de corazón. Es campeón, es campeón. El este y el oeste. Esto es animal. ¿Quién? El que canta. Ah, no, bueno, no me acuerdo el nombre. Andrés Jiménez. Andrés Jiménez del grupo Animal. Hincha de Racing. Escucha, escucha. Cosas que suele hacer el racinguismo. Al racinguista todo le cuesta más. Como una maldición chiquita, pero maldición al fin. Las divinidades se ríen del que profesa esta filosofía. Hacen bromas con el racinguista. Lo quieren molestar. Lejos está de ser yeta. Lejos está de parecerse a la yeta. Lo que conocemos como filosofía racinguista es más retorcido que la criolla ley de López Murphy. Más de una vez la filosofía racinguista se torna tan seria que borra la sonrisa que genera ese darse cuenta de la conjura que los dioses entablan para molestarlo a uno. Hay molestias que dejan de ser graciosas, como por ejemplo estar planeando durante un año un evento independiente al aire libre y que a la hora de comenzar a montar un escenario se largue una lluvia débil, pero lluvia al fin, que tenga el único objetivo de instalar la duda en los mortales. O peor aún, planificar un concierto en una ciudad y mientras uno espera el micro, se decreta un paro por tiempo indeterminado. Justo con ese micro que salía en 5 minutitos. Y uno, cuando es racinguista, ¿qué es lo que ve? Ve al otro sujeto, hombros arriba, ambas manitos con las palmas al cielo, como si se llevara 2 bandejas, y una risa socarrona que justifica con un ¿y qué le vamos a hacer? Ese es el ensañamiento divino. Racinguistas somos todos, aunque sea de Deportivo Merlo. Está en la identidad de los que están de este lado de las vallas. Lo importante es darse cuenta a tiempo y no comerse la cabeza. Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Al lado del banderín colgué los ajos, la ristra en la carniza y a lo largo. Un moño colorado, uy Dios, qué amargo, que después me avivé y mandé al carajo. Piré a la curandera de mi rioba, me junó de tefren y sin empacho me dio a tragar un té de ruda macho y le palmé 100 mangos por ajoba. Cada 7 de mes San Cayetano, por si las moscas un sapo en la sotana para escrachar a la yeta tan pulera. Como buen racinguista a contramano, pero a la posta cruel le di la cara. La bruja es una naifa y es bostera. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor que fue milonga, de su primer amor que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio cuando me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta a Radio Tango, en el marco de la sede mundial del tercer Festival de Tango Independiente, conciertos en vivo en la radio, dúo Caruso Martel y Juan Penas y Los Bonavenas. Previamente, vía telefónica, charlaremos con Alejandro Guyot del grupo 34 Puñaladas. Además, en la nueva y esperada sección ¿Qué ganas de ser pelotudo?, hablamos con un comediante que estrena su comprometido espectáculo de stand-up en la calle Corrientes y se da cuenta que es avenida. Y como siempre, habrá agenda de conciertos, música, novedades, noticias, bombo, platillo, redoblante, palito, toc-toc, matraca, pito y pirulín. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos. Va a hablar Germán, la radio. La humedad 94%. La hora 7:30. Tut, tut, tut, tut, tut. Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura Expuesta. El sueño de los pibes. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fractura Expuesta Radio Tango, una nueva emisión aquí por AM530, La Voz de las Madres. En la conducción Maximiliano Senkiu, también aquí en el estudio Germán Marcos, en la operación técnica Gabriel Agugliaro y Hernán Casares en la coordinación de aire. Querido Hernán Casares, que ha vuelto desde algún lugar de la patria, como habíamos dicho la semana pasada. No. Y ya está. No, justamente. Desde algún lugar fuera de la patria. Claro, a menos que quieras decir que Uruguay es una provincia argentina. No, eso lo decís vos, yo no lo dije. Bueno, pero todos sabemos que. En ningún momento lo repetí. ¿El patio trasero de quién? De Argentina. Bueno, de Entre Ríos. Qué fuerte lo que están diciendo. Hernán Casares, todos sabíamos, había ido a Punta del Este. De vacaciones, como corresponde. Bueno, y ahora quiere extender, quiere que Punta del Este sea argentino. Bueno, así vuelve la gente cuando sea Punta del Este, ¿no? Vestido completamente de blanco, sí. Se lo ve al coordinador de aire. Muy tostado, muy, muy, muy tostado. Delgado, un poco más delgado. Calculamos que se habrá alimentado a base de mucho sushi. Sí. Y bebidas mineralizadas, sabor... jengibre. Totora. Jengibre. Está de moda la totora también. La, sí. Bueno, cosas que pasan cuando uno va al Uruguay, ¿no? Igual les mandamos un saludo y gracias por el humor a todos los que nos escuchan a través de fracturaexpuesta.com.ar en el enlace online que tenemos para la escucha, ¿no? Eso que uno hace, que ahora escucha radio a través de una computadora, ¿no? ¿Cómo cambian los tiempos? Bueno, esa es la página de internet, la que acaba de nombrar Germán, pero tenemos algunas vías de contacto para que puedan conectarse con nosotros. La primera es una línea de oyentes, que es el 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador, y si no, a través de nuestro correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. Ahí mandan correos, ¿sí? Y después pueden mandar mensajes. Mensajes de correo. Mensajes de correo, está bien. Y pueden mandar mensajes a las redes sociales también, a Fractura Expuesta Radio Tango en Facebook o al Twitter, a @FracturaTango. Ahí nos pueden dejar mensajes. Lo dijimos hace un ratito, en un rato más también, un poquito más adelante, vamos a charlar acerca de qué se trata esta jornada de hoy de Fractura Expuesta. Pero bueno, dos conciertos en la radio. Uh-huh. En esto de retomar los conciertos en vivo en las radios que tanto nos gusta a nosotros aquí en Fractura Expuesta Radio Tango. Así que vayan llamando a sus parientes y acérquense. Les dicen, vieja, deja de, ¿qué podemos decir? Picar la cebolla. Pero no, eso es lo bueno de la radio, ¿no? Uno puede estar cocinando y mientras escuchando un concierto. No, es... Apaga la tele. La técnica para no llorar con cuando picás cebolla. Bueno, mojar el cuchillo. Sí. Limpiarlo. ¿Sabés por qué, no? No lo sé. Porque yo no me pregunto, yo lo hago. Vos, señor, lo sé. Si a mí el especialista me dice, mire, señor, usted no tiene que mojar el cuchillo, cuando para eso estudió 25 años. Ahora, vos que tenés familiares de... Y repitió y dio finales y sufrió. Está bien, pero... Todo para la, para hablar del el tema. El cuchillo y la y cebolla. La Ahora, vos que tenés familiares en los países de la ex URSS, ¿no? Sí, no eran, pero se mezclaron y los... Claro, bueno, por eso, de esa zona, que también hacían mucha papa y mucha cebolla. Papa y cebolla, sí. ¿El problema es mundial del llanto con la cebolla o es solo del Río de la Plata? Y yo creo que después de tanta cebolla ya alguna ficha le sacan. Calculo que se alejarán o... Pero nunca lo charlaste, claramente. No, yo comía. Yo disfrutaba de los manjares de la Europa del Este. Y cuando vos veías a tu abuela oriunda de la Europa del Este, sí, cortar la cebolla, ¿lloraba? Sí. No, creo que no. Una abuela dura igual. Sí, igual... Sobre todo. Está bien, bueno. Me pregunto si esto es... Los Vareniques, cuando hacía los Vareniques, Gabriel. Una vez en... 16 Vareniques. Yo andaba por los 13, cuando tenía 14, 15 años más o menos, pero Gabriel dice que anda por los 16. Ahora, lo que yo... invento... El Varenique lleva, sí, cebolla picadita, esa salsa que se hace, manteca, crema de leche, panceta, todo bien... Se van a ir todos a cocinar, Maxi. Ensartenado, ese olor es maravilloso. Ese gusto que se percibe después. 9 y 17. Y 15 segundos. Nosotros en 2 horas recién podemos empezar a pensar en comer. Sí. Aflojá. Quería contar un invento revolucionario que vi en Lobos, en Empalme Lobos, que no es lo mismo que Lobos. Que es, también, hablando, seguimos en lo mismo, hablando de la cebolla, ¿no? Que hay mucha gente que detesta el olor a la cebolla. Yo no los entiendo. Pero bueno, también Roger Waters mete 7 River. Tampoco, sí, los entiendo. Perdón, ¿eh? Ayer tuve la oportunidad de ir a verlo. No te puedo creer. Muy lindo, ¿eh? Bueno, OJ. ¿Por qué no hablamos de este tema en lugar OJ. De hablar de... No, ¿en qué querés hablar? ¿En qué consiste un show de Roger Waters? Impecable. Tiene una apuesta organizativa buena. Muy bien, muy bien. ¿Como el Festival del Tango de la Ciudad? Yo te diría que mejor. Mejor, mejor. Sí, bien. Un poco mejor. Hay mucho... ¿Mucha pantalla? Mucho mapping. ¿Qué es mapping? Señor, ¿usted no vio el festival que se hizo por el Bicentenario? Ah, la Casa Rosada. La Casa Rosada, el Cabildo y todo eso. Bien, o sea, esas pantallas en los huecos... No, fuera de toda broma, digamos, es un buen espectáculo. En ese término, es un buen espectáculo. Le dedicó nuevamente el concierto a las Madres de Plaza de Mayo. ¿Dejó a Sábado de lado? No, lo puso también. ¿También en lo este puso caso. A Sábado? Sí, bueno. Lo puso en este caso. Que alguien le avise. Eso, bueno, después el concierto es... Ahora, yo tengo una pregunta sincera, Maximiliano Jorge Senkiu. Yo sé que Pink Floyd es Pink Floyd. O sea, mucha gente gusta de Pink Floyd. Sí. Ahora, el espectáculo de Roger Waters, que no... ¿Es Pink Floyd? No. No. No. En realidad, no es Pink Floyd. No es Pink Floyd. Porque es Roger Waters solo. haciendo... Yo lo que escuché... The Wall, claro, que es un disco de Pink Floyd. Está bien. Ahora, lo que yo escuché, en general, cuando hablan del concierto de Roger Waters, es cuestiones no musicales, entornos no musicales para destacar. Claro, por eso decía la cuestión del espectáculo. Claro. Es una puesta en escena muy organizada, grandilocuente, tenés cuatro torres de sonido, además de las del escenario, a cada uno de los costados. ¿Es cuadrafónico? Sí. Como en aquella oportunidad cuando vino. Correcto. Cuadrafónico es que lo escuchás, o sea, es como el estéreo, pero por cuatro. Sí, y está preparado, digamos, están todo afilado para que resulte de esa manera, para muy poder bien utilizar las imágenes, para poder utilizar las luces. Debo decir que me llamó la atención en un momento cuando estoy viendo solamente una imagen y una banda que suena atrás de un muro. Claro. Ahí es donde un poco decís, vengo a ver el cine. Pero claro, no obstante, tiene sentido. Tiene sentido. Hace sentido porque es un espectáculo que tiene que ver con una obra, una ópera rock, claro, clásica del rock internacional. Después, bueno, eso. La gente llora. Se emociona. ¿Con o sin cebolla? Sin cebolla. Sin cebolla. No, una cosa iba a decir, no me gustó un corista usando la remera de Inglaterra. De fútbol. El escudo. La clásica remera que ver a jóvenes argentinos. Sí, sí, bueno. Está bien. Con la remera, me pareció un gesto, ¿no? Hablando de cuestiones revolucionarias, como un espectáculo cuadrafónico en un estadio de fútbol, yo quería decir con el tema, y con esto cerrábamos, el tema de la cebolla. En Empalme Lobos. Sí. Te quedan, cuando vos cortás la cebolla, te queda olor en las manos. Sí. ¿Cómo te lo sacás? No lo sé. Acá dice Agulero con el cuchillo abajo del agua. Dijimos. Casi. No, está bien. Claro, o sea, frotando con el cuchillo el lado de no está el filo. Creo que lo sé. Parcialmente. Creo que lo sé. Se venden. Y esto, señor. Creo que lo sé. Y con el cuchillo también lo puedes hacer. Te puedes frotar con el cuchillo. Justamente. Se venden una especie de alfajores de acero inoxidable. Un pan, para que uno lo entienda. Una especie de pan de jabón. Exacto. Y te frotás con eso y se te va. Pero es de metal. No, es de acero inoxidable. Justamente. Bien. Cuando el olor viene adentro, uno debe tragarse ese jabón de acero inoxidable y después ir corriendo al hospital más cercano. Bueno, ¿arrancamos? Dale, arrancamos. Quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer. Thank you.

Todos los días, la 530. Tu compañera. Del 10 al 18 de marzo, tercer Festival de Tango Independiente. Buenos Aires, La Plata, Rosario y Mendoza. Los chicos crecen. 9 noches, 20 conciertos, 8 milongas, mesas redondas para debatir el tango que queremos. El Festival de Tango Antipostalero. Apertura con milonga al aire libre en San Juan y Boedo. Del 10 al 18 de marzo, tercer Festival de Tango Independiente. El Festival de Tango Antipostalero. Más información en orquestódromo.com.ar. Del 10 al 18 de marzo, encontranos en Facebook y en Twitter. Tercer Festival de Tango Independiente. Fractura expuesta a Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Bueno, estamos aquí y hoy vamos a tener un programa. Es una edición especial, no vamos a tener porque ya arrancó el programa. Es una edición especial porque Fractura Expuesta será sede radial del Festival de Tango Independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy van a poder disfrutar de dos conciertos aquí en vivo en la radio. En primer lugar, el dúo que componen Jorge Caruso y Guillermo Martel estarán aquí interpretando algunas obras en guitarra, y después Juan Penas y los Buenavenas. Con este concierto lo que estamos haciendo es complementando el Festival de Tango Independiente, que tiene sedes en Rosario, Mendoza, La Plata y Buenos Aires, y Gran Buenos Aires. En este momento se está desarrollando en otros lugares. Ha empezado ya en Rosario con la milonga al aire libre desde las 7 de la tarde ahí en la escalinata de la Plaza España. Está comenzando también en Flores, en el Café Criterio, que se presentan 10 de Centolla y A Punto Fijo, y hay mucho más. Todo eso lo pueden chequear en orquestódromo.com.ar y también, como siempre, en fracturaexpuesta.com.ar, todo lo que está ocurriendo, que bueno, hasta el domingo se desarrollará, pero ahora es el momento del acceso al tango a través de la radio, concierto en vivo de Fractura Expuesta Radio Tango. Ese es el aporte al Festival de Tango Independiente. Muy bien los dos. La verdad, impresionante. Que pasen todos los que han participado. Hoy todos son ganadores. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Precisamente en el marco del festival se presentarán mañana 34 Puñaladas y el cuarteto de Josefina Rosenbasser, y tenemos en línea a Alejandro Bullot. Él es cantante de 34 Puñaladas. Lo vamos a saludar. Alejandro, ¿cómo estás? Aquí Maxi y Germán desde Fractura te saludamos. ¿Qué decís? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, ahí en lo formal decíamos, mañana la presentación en el Centro Cultural Unión de 34 Puñaladas y el cuarteto de Josefina Rosenbasser. Pero, ¿qué preparan ustedes para la presentación? Mira, la presentación de mañana va a ser un mix entre el último material que nosotros presentamos en vivo en el CAF, que es justamente un DVD y un CD, uh-huh. Un DVD que filmamos en vivo con material de Bombay, Buenos Aires, y un CD de canciones que no hemos grabado nunca, más que nada son tangos camperos y alguna milonga, ¿no? Entonces va a ser una mezcla entre Bombay, Buenos Aires y el CD, el campero. CD DVD que se llama De la Bolsa al Ruedo. Exactamente. Y van a tocar temas de Bombay, Buenos Aires, que son parte del DVD. Pero el DVD también tiene algunos buenos tracks, ¿no? También hay temas de Piazzolla, hay temas de Discépolo. ¿Eso lo van a tocar? Mañana me parece que más que nada van a estar los tangos que están grabados en el CD. Bien. Que, por ejemplo, está aquellos tangos camperos de Salgán, uh-huh. El adiós, una milonga, una canción que nosotros convertimos en milonga de pequeña orquesta residente, se llama Gallo Rojo, Gallo Negro, y obviamente algunas composiciones nuestras que grabamos en Bomba de Buenos Aires, ¿no? Alejandro, es la primera vez que participa 34 Puñaladas del Festival de Tango Independiente, y en la nota que se dio para el diario La Nación sobre el festival, vos comentabas que tenés una sensación de que esta movida es imparable. ¿A qué te referís? Sí, realmente esa es la sensación que yo, digamos, vengo viviendo desde hace un tiempo, y se nota, digamos, esa, digamos, imparabilidad, por llamarla de alguna manera. Se denota en la proliferación de grupos y de nuevos autores y letristas que está arrojando el tango del siglo XXI, que me parece que bueno, es volver a darle vida a una gran cadena tanguera, a una música que era, que tenía como hábitat natural la ciudad de Buenos Aires, que en algún momento, por cuestiones culturales, políticas, fue perdiendo lugar y ahora está volviendo a reconquistar la ciudad desde abajo, desde las bases, digamos. Esa es mi sensación, ¿no? Y también las ganas de que siga multiplicándose este efecto, ¿no? Bueno, entonces mañana, recuerden, en el Centro Cultural Unión, Independencia 2880, a las 8 de la noche, con entrada a la gorra, se va a presentar 34 Puñaladas y el cuarteto de Josefina Rosenbasser, todo esto dentro de la tercera edición del Festival de Tango Independiente. Alejandro, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, muchísima suerte en el concierto de mañana y saludos al resto del grupo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, era Alejandro Guyot, cantor de 34 Puñaladas. Recordamos que el ingreso de mañana es a la gorra, sí. Es decir, es una entrada muy accesible. Y lo quiero remarcar por lo siguiente. No es la salida, es la entrada a la gorra. Sí, la entrada es a la gorra. Es un auditorio de primerísimo nivel que está ahí en Independencia 2880, donde la Unión de Orquestas Típicas hace su ciclo de centro de Orquestas Típicas y Amigos. ¿Eso es Boedo? ¿A esa altura es Boedo? Sí, es Boedo y Balvanera, es ahí esa parte a dos cuadras de Pueyrredón, que en realidad no es Pueyrredón, sino que se llama Jujuy, a esa altura, e Independencia. Vayan porque el auditorio, ya, o sea, es un auditorio muy calificado para ver, así como Maxi que fue a ver a Roger Waters en River, un estadio cuadrafónico, bueno, salvando todas las distancias, es un tremendo auditorio que se está recuperando muy de a poquito y que es un lugar espectacular para escuchar música, para escuchar, por ejemplo, a 34 Puñaladas. Y al cuarteto de Josefina Rosenbasser, que ustedes tuvieron una muestra cuando arrancábamos el programa. Parte de lo que seguramente va a sonar es esto. Decía, gallo rojo, gallo negro, 34 Puñaladas. Gallo rojo, gallo negro, de la bolsa al ruedo, billetes sucios de mano en mano y las apuestas, la fe en el bueno. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra, un costillón de plumas y dinero, uno está rengo, el otro ciego, y nadie sabe cuál va a caer primero. Los dos son rojos, los dos son negros. Los dos son rojos, los dos son negros. Gallo negro, de la bolsa al ruedo, billetes socios de mano en mano y las apuestas, la fe en el bueno. Gallo rojo, gallo negro, alas que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra, aunque la pluma es más fuerte que el acero. Los espolones no saben de eso, le abren camino a la muerte descarnada, que se lo lleva a un gallinero, donde no hay gritos y no hay dinero. No les importa ya cuál es su cuerpo. Los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos. Los dos son negros. Escucharon ustedes Gallo Rojo, Gallo Negro de Rodrigo Guerra, interpretado por 34 puñaladas, sí, de su disco Dos. De la Bolsa al sí, Ruedo. Sí, con la sonrisa de Carlitos. Nada nos libra. Chao, hermosos. Good night. Muchas gracias. Dúo de guitarras, nacido de la amistad que une a ambos integrantes, con centro en el tango, tocan música propia y diferentes autores como Aníbal Troilo, Roberto Grela y otros artistas también como Chick Corea, Charly García, Jovén y Paco de Lucía. Hacia el 2004 editaron su disco Contentos y en Armonía, material que en palabras del guitarrista Bartolomé Palermo presenta al dúo con estilo propio y personalidad. Con innumerables conciertos en el circuito del tango en Buenos Aires, han logrado compartir escenario con instrumentistas de la talla de Leopoldo Federico y Aníbal Arias. Sin más preámbulos, llega Fractura Expuesta con música en vivo y en el marco del tercer festival de tango independiente, dúo Caruso Martel. Thank you. En el nervio de la ciudad. Como se trata de un concierto en vivo, existe también, como sucede en cualquier espacio u auditorio, la posibilidad de afinar. Y eso es lo que están haciendo el dúo Caruso Martel aquí en vivo en Fractura Expuesta, en el marco del tercer festival de tango independiente. Yo tengo una pregunta. La temperatura aquí en el estudio está agradable, pero ¿templa las cuerdas o está bien para las cuerdas? Las templa y las destempla. Claro. Las estamos viendo. Se acomoda. Para... Claro. ¿Quieren que prendamos el aire del auditorio o no hace falta? Por ahora estamos. Igual ahí está bien, ¿no? A ver. Está bien, bárbaro. Estamos en el mismo campo ahí. Muy bien. Estamos bueno. En el mismo barrio. Vamos. Ustedes manejan. ¿Qué hicieron y qué van a hacer? Bueno, tocamos un tema de Caro que se llama Boedo. Es un arreglo del dúo. Que viene también de un arreglo que hacían Quique Sinesi con unos amigos. Y nos gustaba el arreglo de ellos. Nosotros tomamos algunas cosas de ahí y después terminamos haciendo nuestro propio arreglo. Y ahora, bueno, ¿qué hacemos, maestro? ¿Tango, vals, milonga? Vamos con un valsecito. Valsecito. ¿Canaro? Vamos, por favor. Un vals de Canaro que se llama Corazón de Oro. Thank you. Fractura Expuesta. Vamos, loca, todos, todos ahora. Va, va, va, va. Sonido Directo. Los Penas y los Bonavenas están esperando su turno. Están entrenando, están ahí. Pero pará, aplauden desde afuera, desde la preproducción. Están mirando por una ventanita del concierto. Ustedes saben, esto no es un auditorio, es un estudio de radio. Y como tal, bueno, el rigor, ¿no? De estar afuera y escuchar por un parlante, como ustedes estarán en este momento en sus casas, en los balcones. Me imagino balcones con equipos de música que sintonizan AM. ¿Los oyentes pueden pedir un tema? No. Bueno. ¿Por qué? ¿Ustedes cuando les piden temas conceden? No, nosotros decimos que pidan, que después nosotros tocamos lo que queremos. Concedemos que pidan, exactamente. Claro, concede que pidan. Entonces, ¿se dan cuenta, señor? Está bien, 4382-9327 pueden pedir y después el dúo Caruso Martel asumirá el costo político de tocar otra cosa. ¿Qué estilo quisieran que les pidan? ¿Qué estilo pienso? No sé, jazz, rock, bossa nova. En una entrevista que han dado en otro programa han tocado cumbia colombiana, por ejemplo. ¿Será en otra entrevista? ¿No será otro dúo, Germán? Puede ser también. Bueno, nada, tenemos poca memoria, así que. Boedo. Puede ser, claro. Bueno, escuchamos. Boedo, Corazón de Oro. Ahí va. Vals y. ¿Qué viene? Una milonguita, ¿no? Bueno, la triada. Un de vuelta y medio. Claro. Exactamente. Vamos por ahí. Vamos a hacer un tema de Máximo Barbieri, que bueno, en su época también lo tocaba el maestro Roberto Grela. Uh-huh. Inspirados nosotros en esa versión hicimos nuestro propio arreglo. Con todo respeto, sin que nadie se enoje. ¿Por qué? De vuelta y medio. Si se quiere que se enoje, que se enoje. Y vale. Si quieres llorar. Claro. Thank you. 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura expuesta Radio Tango. ¿Qué? Hay que remarla. Hay que tocar la nota nomás. Hay que tocar nomás ahí, ¿eh? Hay que llegar a eso, ¿eh? Ahora, no tienen, las guitarras no tienen ese espacio como para que uno llegue con el meñique a donde tiene que llegar. O sea, es doble el esfuerzo, son las guitarras tradicionales. No, ellos, ¿cómo se ellos llegan? Es triple, claro. No, ¿sabes por qué? Pues yo tengo la otra viola, la que se enchufa, que tiene el espacio. Ajá. Entonces a veces cuando vengo a tocar, hasta el puc choco de frente. Claro, es la costumbre. Cago, toque. Claro, las que son en electroacústicas tienen el, ahí el corte, claro, ese, el cutway que le dicen, el famoso cutway. Cutway, esa, es, cutway. ¿Qué es para que entre la mano? Que entre la mano, nada más. Muy bien, bueno, vamos cuatro temas. Vamos, ¿no? Bien. Tres, sí, tres. Vamos bien. Justamente les estaba pipeando la lista que tiene en el piso, pero no la viene respetando, ¿no? No, porque fue como. Es como una guía, un menú. Somos, claro, un menú de posibilidades. Como para no repetir temas de cuando vinimos la vez pasada también. Y perfecto. Que tenga una continuidad, ¿no? Tema, o sea, eso lo pueden chequear ahí en el canal de YouTube de Fractura Expuesta, pueden ver ese material. Pero yo estaba leyendo por ahí, o sea, venimos variando. ¿Qué tal si llegamos antes del noticiero, que quedan 4 minutos, ajá, el candombe para Gardel? Justo, mira, está bueno. Justo, te das cuenta. Justo. Viste que el público no puede pedir, pero vos sí. Yo sí, bueno, por eso mi esposa me encanta, pedir. Señor. Por eso me da cuenta cómo. Por eso mi esposa me paga este espacio en la radio, para que yo pueda pedir. Muy interesante. Bueno, vamos. origen. Desde el presente y para el futuro. Fractura expuesta. Un agujero negro en la radio. Jorge Caruso y Guillermo Martel en vivo, este dúo de guitarristas aquí en Fractura Expuesta en el marco del tercer Festival de Tango Independiente. Bueno, ahora vamos a simular, ustedes están ahí en su casa, estamos escuchando un concierto que ustedes no están viendo, pero vamos a simular... Se van los camarines para los whisky. Bises. Los bises. Se van, vienen las noticias y después rematamos el concierto. Después, Juan Penas y los Bonavenas, hasta las 23. Esto es Fractura Expuesta en la Radio de las Madres, en el marco del tercer Festival de Tango Independiente.